Hey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndele a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, hola, hola, hola, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libres y Reverdes, nuestro programa 99. Ya. Ahora sí que es casi 100. Sí, ahora sí que es casi 100. ha costado llegar a los 100, pero se viene prontamente. Y bueno, hoy día, un día lluvioso acá por el litoral central, estamos transmitiendo desde La Golondrina. Y tenemos un programa lleno de cosas, muy muy lleno de cosas, y una noticia súper hermosa que vamos a estar conversando con unas compas del Comando Colibrí. El Comando Colibrí es una grupalidad autogestionada de México que practica la autodefensa en todas sus facetas hace ya más de 10 años. Así que ahí vamos a estar en un ratito conversando con Giu. Y también vamos a intentar conversar con las compis, por segunda vez, con la Mien de la Ruca de Yoyeo, para que nos cuente también en qué están, cómo van, cómo empezaron su nuevo año ahí, su nuevo ciclo. Y claro, todos los enfoques desde la salud mapuche, desde esa cosmovisión, de esa forma de ver la salud. Así que ojalá que nos resulte este contacto. La compa anda viajando desde el sur, por eso puede que no nos resulte el llamado. Y las lluvias y las tormentas y todo. La vida tan loca sí, que es. Además, les traemos como siempre toda la información territorial de todas las actividades, los apañes, los aportes que se pueden hacer en el litoral central. Y algunas actividades que se vienen para esta y la próxima semana. Así que ahí les damos tiempo para que busquen un cuaderno y un lápiz para anotar en sus agendas. Esa es la antigua. Se vienen varias cositas, la verdad. El litoral no para, aunque llueva, aunque haya invierno. Seguimos ahí activándonos, así que sí, pues vamos a estar compartiendo eso. Algunos datitos de lugares también que pueden ir a visitar dentro del litoral. Sí, les mandamos un cariñito a las compis que nos han estado mandando musiquita para que hoy día podamos escuchar por el Libres y Reverdes. Y también un saludito a todas las radios que nos retransmiten. Eso, tenemos... La verdad es que ya no tenemos tantas radios que nos retransmiten, pero tenemos a Radio Placeres de Valparaíso, que nos retransmite los jueves, ahí desfasado casi una semanita, pero sonando ahí en el 87.7 FM en Valparaíso y por la www.radioplaceres.cl, ahí para que la escuche de cualquier lugar. Muchos programas buenos, Radio Placer, una radio comunitaria muy antigua, así que póngale oreja también. Y la otra es Radio Aucán, allá por San Fernando, que también nos sigue retransmitiendo desde los inicios de esta propuesta de programa radial. Y sígale también a la Radio Las Quenche, que es por donde salimos, www.radiolasquenche.cl, con toda su programación. Hemos incluido algunos programas, estamos retransmitiendo los días jueves a las 20 horas, unas cápsulas radiales de Negras Tormentas con, no sé, es una propuesta de investigación radial de casos de represión policial, de casos de, bueno, estatales, así que ahí para que se sumen también los jueves a las 20 horas. Y está también el mismo jueves, ¿sí? El programita. Mismo jueves, te escucho, huevona, está en una pausa, pero... Se viene, desde el jueves 3 de agosto, retoma ahí... Te escucho, huevona, con nuevas propuestas, así que también atentías ahí. Instagram, te escucho, huevona, también la pueden encontrar. Ah, tienen Instagram. Sí, ya va creciendo la situación. Mira, y también tenemos el Instagram de Libres y Reverdes, y también el correo, por si nos quieren mandar... Pues hoy decíamos, estábamos escuchando antes de quienes nos venían escuchando un ratito antes de empezar con el Libres, había un poema, una recitación muy hermosa. Y pensábamos, soñábamos, que qué lindo sería que nos envíen poemas escritos ahí a nuestras amigas que se quieran sumar. Se pueden sumar en el Libres de cualquier manera posible. Sí, manden cositas, manden los poemas, manden sus economías, manden sus actividades, manden lo que quieran, propuestas de entrevista también, todo. Aprovechemos también el espacio de los medios contrahegemónicos, de las radios libres, ¿no? De que es un espacio este que quienes lo conocen saben que no somos ni partidarios ni institucionales, entonces... Aprovechar esos espacios para que circule las economías, las informaciones, los conocimientos, los saberes. Eso, sí, que circule todo nomás y aprovechar. Todo el rato aprovechar los medios contrahegemónicos que hay en todos lados. Así que hay que puro. Eso, miau. Y eso, ya nos vamos a una pausita musical entonces. ¿Nos vamos con Romea? ¿Te parece? Sí, me encanta. ¿La tiramos al tiro nomás? Esta se llama Amor Romántico. ¿Qué tenemos que decir del amor romántico, no? Tantas cosas. Tantas cosas del amor aburrido. Romántico. Fome. Ya, nos vamos entonces y seguimos ahí con más cositas en este Libres y Reverdes por Radio Las Quenche 87.7 FM. La querían bajar, tumba, la querían bajar. Yeah.

donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola, volvemos con este Libres y Reverdes número 99 ya. Más de 2 años transmitiendo por Radio Lafkenche, transmitiendo desde la orilla, acá por el litoral central, en este territorio ocupado por el Estado chileno. Y estamos en comunicación telefónica, como bien les adelantábamos recién, Guille de Comando Colibrí. Guille es afromexicana, originaria del estado Oaxaca, es bióloga y forma parte del comando desde el 2016. Primero como alumna y luego como tallerista, aunque nos dice que nunca dejará de ser alumna. Así que saludamos a Guille. Hola, hola. Hola, hola. Saludos hasta Chile, aquí desde el caluroso estado de Oaxaca. Nosotros estamos acá con lluvia invernal y vientos y tormentas. Pero es maravilloso. Me antoja, ¿cuánto? Qué lindo el calor también. Sí, sí es lindo. Lo que no es tan lindo es la como la ola de calor ya de el resultado de la crisis climática, pero cuando es calor como este es lindo, sí, calor con lluvias. De más que sí. Ahí veíamos las altas temperaturas de todo el mundo, ¿no? Como este, no, que le siguen diciendo que es como un factor que es del niño, una crisis climática, claro, sí. Y que no es eso, ya lo sabemos. Sí. Sí, totalmente, ya es como, ¿cuánto tiempo más, no? Vamos a seguir en negación. Yo creo que vamos a estarnos derritiendo y todavía van a seguir diciendo, bueno, ya nos estuvimos derritiendo, ¿no? Y aún así dijeron que era porque por el niño, ¿no? Sí, sí, más de 60 grados de sensación térmica en algunos países de Asia, leía por ahí en estos días. Guille, ¿nos cuentas un poquito de Comando Colibrí o de tu historia en Comando Colibrí? Claro, bueno, primero les cuento de Comando y ya después les cuento de la historia, mi historia con Comando. Comando Colibrí es una escuela, eso es importante como siempre resaltarlo, es una escuela de autodefensa transfeminista que inició en el 2012, fundado por Tere Garzón, es una colombiana que por azares del destino vino a dar a México y aquí pues junto con con otra persona practicante de artes marciales, Enrique, que es como el crew que nos da a las personas que estamos en el proceso de talleristas, nos da como formación, ¿no? Pero no, él no es el que da los entrenamientos con Comando. En fin, junto con Enrique, armaron Comando, ¿no? Ella principalmente, Tere. Y bueno, los primeros entrenamientos fueron tal cual en un parque, con un grupo de morras ahí en tronas. Ya después se fue como consolidando un poco más. Es importante decir que en un inicio Comando fue autogestivo totalmente, no había ningún tipo de financiamiento. Y conforme pasaron los años, ya entraron a un gimnasio tal cual a entrenar. Hemos tenido varias mudanzas y en el 2016, 4 años después de que Comando se fundó, empecé a entrenar yo en un edificio que estaba en el centro de en la Ciudad de México, que bueno, fue el lugar donde yo empecé a entrenar, ya no con Tere Garzón como instructora, que Tere se fue a abrir comando a Comando La Candona, que está en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y se quedó la célula de Comando Colibrí Ciudad de México en la Ciudad de México, y en ese tiempo estaba la instructora, una instructora que se llama Kat, que es una, fue mi instructora y a la cual le tenemos un gran cariño. Ella es especialista en Muay Thai principalmente, aunque hoy en día también practica Jiu-Jitsu brasileño. Bueno. Y nada, la verdad es que Comando creció muchísimo con Kat, se alimentó mucho de lo que ella aportó. Y en algún momento, cuando ella decide regresar a su país, porque ella es alemana, se queda a cargo Darinka y Sabina, que son dos compas, que ellas pues se echaron la mochila a la espalda y como que empezaron a meterle, ¿no?, más, ¿no? Entonces ahí ya existe como otro tipo de consolidación de Comando, porque es en donde ya empezamos a tener pues un poco más de recursos para comprar, por ejemplo, equipo, ¿no? Algo de lo que nos enorgullecemos mucho es que Comando tiene sus propios Taipads, sus propios dummies, tenemos nuestro propio tatami. Entonces, bueno, gracias a esto Comando empieza a crecer y también las necesidades empiezan a aumentar, ¿no? Por eso unos años después se empieza a manifestar la necesidad de formar a más alumnas, porque siempre el objetivo de Comando ha sido, además de generar células a donde sea que vayamos, generar una propia formación de Comando, ¿no? Con las enseñanzas de pues la autodefensa transfeminista, ¿no? Feminista. Y bueno, yo entré junto con otras compañeras a esta formación de talleristas para apoyar, dar apoyos en talleres y también tener la posibilidad de dar talleres a donde vayamos. Y bueno, empecé como alumna y hoy en día estoy como tallerista, aparte apoyando en cosas de redes sociales, en otro tipo de formaciones, ¿no? Ya hemos como ido diversificando, no solamente el trabajo en autodefensa física, sino también en autodefensa emocional, en autodefensa en redes sobre todo, ¿no? Digitales, o la parte de legal, ¿no? Como una parte ya más legal. No tenemos tal cual una abogada con nosotras, pero nosotras nos preocupamos por formarnos, ¿no? Creo que la autodefensa física junto con la parte legal van muy de la mano, ¿no? Porque pues todas sabemos, cualquier persona que se ha dedicado a estas ondas o incluso que se ha visto en, que ha tenido la oportunidad de defenderse, sabe que no solo te defiendes ante un agresor, sino ante el Estado mismo, ¿no? En fin, entonces ese ha sido el camino. Me ingresé en el 2016, tuve por ahí una pausa. Hubo un terremoto de por medio que afectó mucho la zona, la región de Oaxaca donde yo soy. Pasaron muchas cosas, me reincorporé, empezamos el proceso de formación de talleristas y hoy en día estamos pues en un nuevo ciclo que significa cambiar de sede, porque vamos a pasar del gimnasio donde entrenamos hoy en día a un otro espacio que no es tal cual un gimnasio, lo vamos a adaptar, pero es un espacio que vamos a compartir con otras compañeras, que es otro proyecto al que queremos mucho, que está más enfocado en la parte de acompañamiento terapéutico y panadería. Entonces, estamos muy contentas, ¿no?, de este nuevo ciclo, de este nuevo espacio que vamos a compartir, y bueno, además de otros proyectos como el grupo de acompañamiento socioemocional para acompañantes. Perfecto, ahí una pincelada súper completa de para situarnos, ¿no? Claro. Leímos que las técnicas de autodefensa que se basan en diferentes artes marciales. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Muay Thai, sí, Kenpo, se forman afuera y las adaptan para darlos en la escuela. Así es, totalmente. Nosotras estamos en una formación constante. Yo ahora que estoy aquí en Oaxaca me las he tenido que ingeniar, porque ya no estoy como trabajando directamente con el crew, pero bueno, dependiendo de la célula, por ejemplo, Ciudad de México tiene mucho formación de Muay Thai y también de Jiu-Jitsu brasileño, pero ya la parte de Chiapas, ellas trabajan mucho con Kenpo americano. Eso uh-huh. tiene que ver totalmente con, pues, con el camino de vida de cada una de las ya. instructoras. Y sí, totalmente como tú dices, pues nosotras creemos que esta apuesta por la autodefensa transfeminista tiene que ver con que no nos enfrentamos a los mismos escenarios, ¿no? De por sí, cada persona es un mundo y cada quien tiene un contexto muy particular, pero digamos que luego, por ejemplo, yo he tomado clases con instructores que son hombres y hacen como los ejemplos que ponen a veces son muy de riña entre hombres cis heteros, ¿no? Como uh-huh. de, si tú en un bar te encuentras a uno que está muy, decimos acá en la jerga coloquial, verguero, perdón por la palabra. No, está bien, o sea, se puede decir de todo. Perfecto. Si te encuentras a alguien muy verguero, no sé qué, y que infla el pecho, que no sé qué, pero realmente ese no es el tipo de agresiones que sufrimos las personas, los cuerpos feminizados, las mujeres cis, las mujeres trans, etcétera, ¿no? O sea, es totalmente otro contexto. Entonces sí, es justo eso, las herramientas que adquirimos en estas formaciones las intentamos adaptar o las adaptamos a situaciones que tienen que ver más con las agresiones pues que sufrimos las personas, ¿no? Que formamos parte de comando o que hemos sufrido. Qué interesante esto que dices, como de poner en cuestión como no solamente la autodefensa física, sino también incluir otras estrategias para defenderse, ¿no? Que son la emocional, la legal, la digital, ¿no? Y esto creemos también que está muy entrelazado con la psicología aplicada, ¿no? A la autodefensa, en el sentido de poder... No sé, muchas veces se abren portales en los talleres, me imagino, y que después es difícil como seguir acompañando, poder cerrarlo, y que estén estas estrategias de formación. ¿Nos quieres contar cómo son sus talleres, cuánto tiempo duran? Y me imagino también que han ido cambiando, ¿no? A lo largo de todos estos años. El término transfeminista me parece importante usarlo en la autodefensa, si nos quieres hablar un poco respecto a eso, ¿por qué utilizan esa categoría o esa conceptualización de autorreferencialización dentro del comando? Uh-huh. Bueno, empezando por los talleres siempre decimos, o a mí me gusta decirlo, que son más una provocación, ¿no? No pretendemos que de un taller tú sepas, tú salgas sabiendo, no sé, ¿no? Noquear a alguien, etcétera. Que realmente para noquear a alguien, obviamente tiene su ciencia, pero cualquier persona puede noquear a alguien si sabe golpear en el lugar correcto, ¿no? Con la fuerza suficiente. Pero lo que nosotras buscamos con los talleres, aparte de la provocación, sí es una parte de autorreflexión, ¿no? Acerca de cómo nos han desarticulado de herramientas de autopreservación, como es, por ejemplo, hacerte caso a ti misma cuando te sientes en riesgo, ¿no? Esa percepción de decir, esta persona no me está, como que, no sé, no me da buena espina, ¿no? Cómo nos hemos enseñado a callar nuestra voz interna y llamarnos a nosotras mismas exageradas, etcétera, ¿no? Yendo incluso con ese impulso de sobrevivencia, ¿no? Porque eso es algo que cualquier animal tiene, ¿no? La intuición. Sí. Entonces, bueno, en los talleres se trabaja cosas que tienen que ver, cosas que son más teóricas, como por ejemplo, autoseguridad en espacios públicos. Uh-huh. También esto de la intuición es muy importante, es algo que se trabaja mucho, sobre todo cosas que tienen que ver con protocolos de seguridad. Y sí vemos técnica muy básica. También creemos que las herramientas de defensa personal tienen que ser lo más básicas posibles, porque una cosa es entrenar para una pelea en un ring en donde te estuviste preparando de forma deportiva por determinado tiempo y sabes que la otra persona se estuvo preparando también y hay ciertas reglas y hay un referee o hay un árbitro, hay alguien que va a detener la pelea, etcétera. Y otra cosa es aplicarlo ya en el día a día, ¿no? Entonces, totalmente. Pues tienen que ser técnicas, pues, lo más sencillas posibles, ¿no? También para que puedan ser aplicables. Y obviamente, pues, ya también le metemos, se va complejizando conforme vas entrenando, pero en el taller sí vemos como lo más básico. Y por otro lado, con la parte del transfeminismo, pues, ¿qué decirte? O sea, Comando ha formado o está formada por cuerpos trans, por mujeres trans, alumnas trans han pasado por Comando o continúan entrenando en Comando. Entonces, pues, por eso nos llamamos transfeministas, ¿no? Porque, pues, formamos parte de, o es nuestra... es algo, el tejido que nos constituye, ¿no? No todas las personas que estamos en Comando somos personas trans, pero pues sí formamos parte de. Entonces, además de eso, además de pues autonombrarse de esa forma, pues también creo que estamos en un momento en donde posicionarse desde el transfeminismo es muy necesario, porque la religión terfa, como le llaman a veces, le llamo a veces, y no nada más yo, sino otras personas, sí. Pues está muy fuerte, ¿no? O sea, este discurso del biologicismo es muy, muy, muy cañón, y es algo pues alarmante en un mundo en donde las mujeres trans tienen mucho menor, ¿cómo decirlo?, expectativa de vida que otras personas, ¿no? Que las personas cis. Completamente, estamos ahí totalmente de acuerdo. Nosotros también desde este lado... también creemos que es una religión, las terfas. que... los ataques que hemos, sí. Y nos parece... No, o sea, unos ataques así en redes sociales, ¿no? Como de gente... No, está cañón. Sí, y nos parecía importante que lo mencionaran también con esto que vos decís y nos comunicás, que es un posicionamiento político, ¿sí? Como, claro, totalmente. Claro, desde dónde entendemos el feminismo y de quiénes al final nos estamos defendiendo o entre quiénes compartimos, claro, estas estrategias. Sí, sobre todo. Sí. Te proponemos que nos vamos a una música y volvemos enseguida, perfecto, para seguir conversando, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Sí, sí. Aquí nos vemos. Sí, vamos a poner a Ariana. Qué bueno. Sí, así que ahí para que se queden escuchando Libres y Reverdes por Radio Las Quenche, vamos a continuar en unos minutitos entrevistando a Comando Colibrí. Sí, iba a los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los barrios. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Quien madruga, Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y gruñes. Aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida. Tú, papá, no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la injusticia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se fuma, como la espuma, mientras trabajas, duermes y trabajas, tu jefe haciendo cajas de dinero cada vez más. Atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero, pensando quiero pero no puedo, y todo a cambio de que tú no sabes, yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes para volver tras volver a esa maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena puntual como un reloj. Se acabó, tu paciencia se agotó, te cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú. Estarás por una y última lección, aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Estás en la parra,

Radio Las Quenche, y también a libresyreverdes@gmail.com. Nos pueden mandar informaciones, músicas, poesías, lo que quieran. Seguimos con Guie de Comando Colibrí. Ella ahora es tallerista, pero fue alumna y sigue ahí contándonos desde Guadalajara que, de qué va, ¿no? Comando Colibrí. Y estamos conversando acerca, le estábamos preguntando en realidad acerca de casos. Nosotros recordemos que desde Libres y Reverdes exigimos, ¿no?, que Estefano esté libre, que hoy día está preso por el Estado chileno por defenderse del agresor, de sus agresores, que ya lleva más de un año detenido en una cárcel de mujeres también, con esa, negándole, ¿no?, su identidad genérica, y que, bueno, estamos también, se están levantando por todo el territorio chileno y en Argentina acopios y apañes económicos para él y su familia. ¿Algún caso que quieras mencionar de aquel lado, de aquel territorio, respecto a también cómo el Estado juega este rol? Porque como que hay que enfrentarse con mil agresores, ¿no? Como el que te agrade físicamente en la calle, como las leyes que son patriarcales y clasistas, después con los sistemas judiciales, ¿no? Y las personas que lo componen también. Totalmente, sí, pues... hay muchos casos realmente en México. Una buena parte de las personas que están en la cárcel, de las mujeres, no se sabe realmente qué porcentaje, ¿no?, ni siquiera, de mujeres están encarceladas por defenderse, porque, bueno, existen, las procesan bajo diferentes cargos. Hay que recordar que para que exista la legítima defensa como tal, tiene que haber, la respuesta tiene que haber sido en ese momento. Quiere decir que si me estabas intentando ahorcar, yo en ese momento debí de haberme defendido, y además de eso, tiene que ser, debe de corresponder la fuerza con la que yo me defendí a la fuerza con la que tú me estabas agrediendo, ¿no? Y justo como tú dices, ¿no?, ahí las leyes tienen, pues, ese gran... juegan contra nuestra propia vida, porque pues generalmente muchas mujeres, por ejemplo, mujeres que viven situaciones de violencia desde hace muchos años por parte de sus esposos, ¿no?, y que deciden defenderse cuando ellos están durmiendo o no están volteados, etcétera, pues ahí es en donde ya no entra la legítima defensa. Eso ya no se toma como legítima defensa, ¿no?, ignorando totalmente el contexto, ¿no?, en las que estamos, pues, las mujeres sujetas, ¿no?, que no es lo mismo cómo se va a defender un hombre cis a cómo nos vamos a defender nosotras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ese lado, seguro hay muchos casos, no podría yo aquí hacer una lista de todos, pero hay uno que estuvimos acompañando en Comando, no nada más Comando, muchas otras colectivas, que es el caso de Roxana. Roxana Ruiz Santiago es una mujer que emigró a la Ciudad de México. Ella también es de aquí, del estado de Oaxaca. Se va al área metropolitana, no directamente en la Ciudad de México, en una zona que es Nezahualcóyotl. Es un municipio que tiene alerta de género, es donde más cantidad de feminicidios existen en el Estado de México, que es un estado, como todos, feminicida. Y bueno, ella en un momento, regresando o terminando la jornada laboral, ella vendía papas fritas. Tiene un hijo chico, se queda conviviendo con unas compañeras suyas, me parece del mismo trabajo, de regreso, un chico se ofrece a acompañarla, como acompañarla para que no le pase nada, y ya cuando llega a su casa se pone muy pesado, más que pesado, le dice que si se puede quedar, que porque es peligroso regresar, ¿no? Uh-huh. Que él se regresara a su casa. Entonces ella no quería en un inicio, después de tanta presión accede, el chico se queda en la casa de Roxana y la viola. Y entonces en ese proceso ella lo, pues, se defiende, ¿no? Y bueno, sucedieron varias cosas en este acontecimiento que la llevan a prisión. Y justo se le procesa bajo el cargo de exceso de legítima defensa, que es una cosa, una estupidez tal cual, ¿no? Entonces se le procesa por exceso de legítima defensa, se le encarcela, ¿no? Después de mucha presión logra salir de la cárcel para llevar su proceso penal fuera de la cárcel, pero a pesar de muchos movimientos de colectivas, de ella misma, ¿no? Todo ese esfuerzo, sabemos que justo como está pasando con el caso que mencionan, pues es, no nada más es un desgaste físico, emocional, monetario muy fuerte, ¿no? Social incluso, porque pues todas las redes que te acompañan, pues están ahí, ¿no? Yendo a los juzgados, en manifestaciones, haciendo difusión, etcétera. Entonces, bueno, después de todo este proceso, una jueza que se llama Mónica Osorio, la dictamina o dicta sentencia de que debe permanecer 6 años y 2 meses en la cárcel, además de casi 300,000 pesos de reparación. Entonces, bueno, la verdad, cuando se recibe esa sentencia fue un golpe muy fuerte por parte, pues sí, ¿no? Y más que muy fuerte fue una afirmación por parte del Estado de, pues, no merecen estar vivas, ¿no? Este es su castigo por defenderse y por haber sobrevivido. Entonces, la mala víctima, pues, ¿no? tal cual, la mala víctima, totalmente, no eres una buena víctima. Y entonces se vienen varias movilizaciones y después de estar ahí también, pues, todas las colectivas acompañantes, Roxana, su familia, etcétera, pues presionando, se logró que la absolvieran. Y bueno, hoy en día pues también no para, ¿no? Como la búsqueda de, pues, de resarcimiento, ¿no? Porque pues, o sea, Roxana perdió gran parte de su vida en esa lucha, no sé si gran parte, pero una parte muy importante, ¿no? Tiempo con su hijo, toda la parte económica también, en donde ella tal vez no pudo trabajar, en fin, ¿no? Como sí, todo no, lo que implica. No es nada más. ¿Perdón? Todo lo que implica el juzgamiento también. Desde totalmente. Morales patriarcales del Estado y de las personas también a veces que forman parte, ¿no? Y me imagino las amenazas de la familia del agresor o de los círculos totalmente. Cercanos al agresor. Totalmente, la verdad, aparte, pues, Neza es un municipio, pues, esto, ¿no? Donde hay la mayor cantidad de feminicidios o es uno de los municipios con mayor índice de feminicidios y está cañón, ¿no? Entonces, pues, el hecho de que Roxana en ese contexto, siendo una mujer migrante del estado de Oaxaca, que es de los estados más pobres del país, proveniendo de una comunidad indígena, madre soltera, trabajadora precarizada, todo ese contexto, ¿no?, tan fuerte, pues la verdad es que eso, ¿no?, se necesita una reparación por parte del Estado también. Sí, completamente. Sí, acá, bueno, Estefano sigue preso en una cárcel de mujeres, que es la cárcel de San Miguel. Estaba pidiendo ser trasladado porque ha sufrido también agresiones dentro de la cárcel, entonces, dentro de la prisión. Entonces, no sé, entiendo que son muy complejos estos casos y bacán que se puedan como mencionar y podamos ponerles nombre también a las personas que se defienden y no hablar como desde la autodefensa, desde algo que existe y se practica y muchas veces sin una formación. Ojalá fuera desde las prácticas conscientes, ¿no? Pero muchas veces esto, vos mencionabas recién la importancia de de los instintos, ¿no? De poder, de la intuición como principal herramienta de la autodefensa, y nosotros lo creemos así también. Totalmente. Guille, ¿nos cuentas estas nuevas actividades, acciones que se vienen en el comando? Porque va a haber un taller que va a ser virtual, ¿cierto? Así es, justo, y está totalmente relacionado a estos procesos de acompañamiento, ¿no? De tanto en el caso de Estefano como en el caso de Roxana, pues todas las personas que están ahí acompañando, acuerpando, contribuyendo, ¿no? A que eso suceda, generalmente el círculo más cercano, pues acaba también muy desgastado, ¿no? No nada más, o sea, el resarcimiento no solamente puede ser hacia la persona, que obviamente es la principal afectada, pero también a su círculo inmediato, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con este proceso, que es una serie de acompañamientos hacia acompañantes, está muy, muy enfocado, que tiene que ser hacia acompañantes. Uh-huh. Y bueno, surge también de la necesidad tal cual, ¿no? Como pues las dos compañeras que están llevando a cabo el grupo de acompañamiento socioemocional, a su vez acompañan, son acompañantes, ¿no? Una de ellas trabaja con mujeres encarceladas, en situación de encarcelamiento, o de las cuales están privadas de su libertad, y la otra colabora con familiares de personas en situación o familiares de personas desaparecidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ambas se dieron cuenta de esta necesidad, ¿no? De atender esas necesidades socioemocionales que tienen las personas que llevan esos procesos, que pues como es un proceso tan estar en la cárcel, no puedes decir, voy a tomarme unas vacaciones, ¿no? Voy a ponerle pausa. O sea, es un proceso que todo el tiempo está sucediendo. El hecho de que hayas perdido o que una persona, un familiar esté en situación de desaparecido o que haya sido desaparecido, pues también no es algo que puedas pausar, ¿no? Entonces, todo es vivir todo el tiempo, ¿no? En ese proceso, en esa situación, pues necesita también su propio acompañamiento, ¿no? Entonces, pues este grupo surge de estas necesidades y bueno, es básicamente para personas, orientadas a personas en situación de vulnerabilidad o también de violencia, ¿no? Porque pues también una como acompañante o las personas que acompañan, obviamente también sufren violencias, también son vulnerables. No sé, aquí en México, por ejemplo, varias madres de personas desaparecidas han sido asesinadas por buscar a sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas en situación de vulnerabilidad y el grupo de acompañamiento pues básicamente busca dar y generar un espacio, ¿no? Como de acuerpamiento para estas personas. Algunos de los temas, acá justo lo tengo abierto, algunos de los temas es esto, ¿no? ¿Desde dónde acompaño? Uh-huh. ¿Qué hacer con la rabia y el enojo, las tristezas y los dolores? Resolución uh-huh. de conflictos, me parece, primeros auxilios psicológicos también, uh-huh. me parecen como uh-huh. temáticas súper necesarias, ¿no? Para quienes participamos también, como no necesariamente definirnos como que estamos acompañando algún proceso puntual, sino también quienes habitamos colectividades transfeministas, siempre de alguna u otra manera acompañamos estas situaciones, ¿no? De agresión, por el solo hecho de existir y de romper o no ser parte, ¿no? De la heteronorma y de ser contestatario contra la cisnorma, ¿no? Siempre estamos en peligro de recibir nosotros o las personas con las que nos acuerpamos alguna situación de agresión por parte del Estado, por parte del sistema laboral, por parte de nuestra familia, de nuestros vecinos. Así que es importante. No sé, me pareció bacán cuando lo vi también y agradezco esta iniciativa, ¿no? Y que sea virtual también porque permite el acceso de muchas personas para que puedan compartir, ¿no?, estos saberes y ser parte. Totalmente, justo pues este proceso busca también generar redes, ¿no?, también generar alianzas, por eso queremos llegar como a la mayor cantidad de acompañantes o de personas que a las que les resuene esta convocatoria, ¿no? Y bueno, importante decir eso, que si estás en Chile, si estás en Argentina, si estás en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, yo hablo portugués, pero no voy a estar traduciendo. Pero bueno, a lo que voy es que son bienvenidas, ¿no? Bienvenides, bienvenidas las mujeres de Centroamérica, de América del Sur, obviamente todo México, y es muy chévere que sea virtual, la verdad, porque ya habían preguntado otras chicas, este taller o este grupo tuvo otra versión que fue presencial, pero también, pues hablando de esto, ¿no? Tú a un proceso de acompañamiento no le puedes poner pausa cuando quieras a veces, ¿no? No. Sobre todo si estamos hablando de que estás acompañando algo que involucra a un familiar tuyo, te involucra a ti misma. Entonces, pues el hecho de que sea presencial, pues involucra también que te tengas que trasladar al espacio. Y ahí tiene obviamente sus ventajas, pero la desventaja es que tal vez no puedas llegar o tengas que hacer otra cosa o te queda o haces eso o haces otro, ¿no? Entonces, sí, es una gran herramienta que se pueda trabajar desde lo virtual. Algunas fechas importantes de esta convocatoria es que cierra el 14 de agosto y se van a realizar entrevistas durante ese mes, y los resultados van a estar el 4 de septiembre y empieza el 9 de septiembre. Así que, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? Y yo, gracias por preguntar, Romina. tenemos una página de Facebook que es Comando Colibrí, tenemos Instagram que es Comando Colibrí, tenemos Twitter que es Comando Colibrí también, tenemos una página que es comandocolibrí.red, y también hay un TikTok que está bastante abandonado porque es otro show el TikTok, pero bueno, estamos ahí en esos espacios. Y sí, justamente quiero también remarcar que este es un proceso continuo, o sea, no va a ser solo una sesión y dos sesiones, van a estar encontrándose desde el 9 de septiembre hasta el 16 de diciembre, entonces es importante pues que se echen una fijadita ahí en la agenda, ¿no? Para que no se les empalme con otras cosas y que sí pueda haber un compromiso, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es algo, pues es una herramienta que una va a adquirir, ¿no? Es algo pues para una misma, ¿no? Y también obviamente para el colectivo al cual pertenezcamos. Entonces sí, es un proceso del 9 de septiembre al 16 de diciembre. Se van a estar reuniendo periódicamente los sábados, ¿no? De 3 a 5, son solamente 2 horas, y bueno, los temas, la temática, ya tú las comentaste, y bueno, se necesita muchísimo, ¿no? Sobre todo en esta otra pandemia que estamos padeciendo hoy en día, que es la depresión. Sí, de más. Y están todas estas informaciones en el Instagram, en el Facebook y en la página. En la página también hay unos cuadernillos. Sí, en la página pueden encontrar, en la página por ejemplo pueden encontrar el registro, eso también es muy importante, tienen que hacer la inscripción o registro en comandocolibri.red acompañando acompañantes sin ñe, y ahí les va a mandar esa liga, les manda el registro, ponen sus datos y después nos vamos a comunicar o se comunicarán con cada una de ustedes para agendar las entrevistas y bueno, ya después, justo lo que comentabas, ¿no? Saldrán los resultados. Maravillosa esta iniciativa. ¿Algo más que se nos haya quedado por ahí que quieras contarle a nuestros oyentes? Pues creo que realmente en este momento, o sea, estos últimos días me he puesto a pensar mucho como en quién era cuando entré a Comando y por qué entré a Comando, ¿no? y algo que luego sucede, me ha pasado con personas a las que invito a comando o amigas, etcétera, es que tienen miedo, ¿no? Como que piensan que van a llegar y les van a meter una patada en la cabeza o algo así. Y pues la invitación siempre es a descubrir lo que tu cuerpo puede, ¿no? A experimentar lo que tu cuerpo puede, obviamente a conocer tus propios límites, ¿no? Pero creo que está muy estandarizada esta visión totalmente capacitista, ¿no? De que debes de tener un cierto tipo de cuerpo o un cierto tipo de características para poder, una, defenderte o simplemente hacer actividad física, ¿no? Que es algo que también en comando, además de la necesidad de defendernos, pues siempre como que queremos propiciar, ¿no? Hay que moverse tal cual, o sea, y moverse cambia totalmente la forma de sentirse a una misma, ¿no? Y de verse a una misma, entonces eso, como pues echarle ahí, quitar un poco el miedo, ¿no? Si andan pensando en entrenar y todavía no se animan, yo cuando entré a comando, yo siempre había sido pésima en cualquier tipo de deporte de la escuela, ya después entendí que era más bien porque, por cómo lo enseñan, ¿no? Como las matemáticas, que en vez de propiciarte o darte ganas de entrenar o de hacer algún tipo de actividad física, se vuelve algo como un castigo, ¿no? Sí, entonces eso, y si hay oportunidad de hacerlo en un espacio transfeminista, en un espacio donde te sientes, pues, chida, ¿no? Como decimos en México, pues qué mejor, ¿no? Adelante. Bacán, ahí nos han dado a todas ganas de poder seguir entrenando. Así. Sí, esto es importante, lo del capacitismo nos ha estado dando vuelta en este último tiempo, qué bacán que lo mencionas, porque en este camino, ¿no?, de la autodefensa me he encontrado con algunos talleres de hace muchos años que teníamos anotados por ahí y que son bastante cuestionables hoy día, yo creo, así como de pretender que todas las personas tienen que aprender cuál o determinada técnica de la misma manera. Y creo que se abre un camino ahí interesante, ¿no? Exacto. Para la autodefensa, que creo que también es algo que siempre hemos tenido muy pendiente, que es la autodefensa de las personas con alguna discapacidad. Y, totalmente. Y creo que es súper interesante esto que mencionas, ahí como para, no creo que tenga una respuesta hoy día, pero sí para mencionarlo, ¿no? Sí, totalmente. Yo también creo, pues esto, ¿no? ¿Qué onda con la banda disca, ¿no? Creo que desafortunadamente o por fortuna, depende de cómo se vea, porque hay muchas personas que dicen que no puedo yo hablar de eso que no he experimentado, ¿no? Que creo que no he experimentado aún, porque pues si todas tomamos glifosato, en algún momento vamos a tener alguna discapacidad, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que es una respuesta que las personas aptas, entre comillas, no van a dar, por decirlo así. O sea, una vez más, la respuesta tiene que salir desde la misma persona, desde el mismo grupo, ¿no? Que tiene que experimenta esta situación, ¿no? Que está en ese contexto. Entonces, pues obviamente ahí más bien es como cómo construimos esas alianzas para, pues, retroalimentarnos, ¿no? Entre todas. Sí. Sí, ahí como el compartir experiencia para devenir en así saberes colectivos. Exacto. Me parece súper interesante. Muchísimas gracias. Feliz de que, gracias, Romy, que sucedió esta conversación. Y ahí estamos en contacto seguramente para más informaciones o algunos otros proyectitos que se vayan tejiendo. Totalmente. Yo inscríbanse al grupo de acompañantes. Si lo haremos, son acompañantes. Lo haremos. Y si están en la Ciudad de México, a partir de agosto estaremos entrenando en un nuevo espacio. Ahí en las redes sociales se van a enterar de todo. Ya, perfecto. Ahí las vamos a compartir también a sus redes sociales. Gracias. Por las nuestras. Muchísimas gracias. Es de gran ayuda. Gracias a ustedes por compartir, ¿no?, su historia, su experiencia, las oportunidades de seguir formándose en la autodefensa. Se viene el apocalipsis, siempre decimos, entonces es importante. Ya estamos. Sí. Ya, hoy más que nunca. Sí, eso. Un abracito desde este territorio lluvioso, friolento, para otro territorio lluvioso, caluroso, sí. Muchos abrazos, que estén muy bien. Saludos hasta Chile. Chau, chau. Bueno, lo que hoy es Chile. Chau. Este estado que ocupa este territorio, ¿no? Exactamente. Lo que hoy se llama Chile, lo que hoy ocupa el estado de Chile. Miau, besitos. Estuvimos entrevistando a Guille de Comando Colibrí desde México, donde nos contó, bueno, tuvimos una charla muy hermosa, donde se tejieron también algunos conceptos que nosotros venimos trabajando, cuestionándonos o preguntándonos acerca de qué y por qué. Así que vamos a compartir nuestras redes sociales todo lo que tenga que ver con Comando Colibrí para que le pasen a ver ahí una miradita. Hay en su página, que es comandocolibrí.red, unos cuadernillos súper hermosos de diferentes estrategias de la autodefensa. Creo que está uno que es la introducción a la autodefensa, autodefensa emocional, autodefensa legal, algunas técnicas también de respiración. Siempre en la autodefensa se habla un poco del uso de la rabia para que no te paralice y para que te permita actuar. Entonces hay como algunas estrategias de respiración, también de postura. Buenísima el que esté ese material ahí en la página. Y bueno, vamos a seguir aquí en el Libres y Reverdes compartiendo con distintos piños que están haciendo espacios de autodefensa y vinculándolo no solo con las distintas aristas tal vez de la autodefensa como lo vimos ahora en las conversaciones, sino que también con la alimentación, con la respiración, como tú decías. Vamos a intentar ahí tener los vínculos con los ejercicios de respiración ancestrales y cómo eso se vincula con las técnicas de artes marciales y de ahí que se va vinculando la autodefensa. Entonces, cómo al final tenemos que estar preparadis o podemos irnos preparando desde distintas aristas para que nuestro cuerpo y nuestro ser pueda defenderse en este apocalipsis que, como decía ahí la compi, ya estamos en esa, así que hay que puro ir interiorizando esos saberes para poder defenderse. Sí, defender, ¿qué defendemos también y de qué? Yo creo que es importante también mantenernos como en pillo, así ser pillos de la que estamos habitando, y esto que recién se mencionaba como de cómo nos envenenan o de este cambio climático que se avecina. A veces nos tenemos que defender de eso también y no solamente dejar de visualizar tanto el enfoque de la autodefensa como que alguien va a venir y nos va a golpear, sino también de otros mecanismos de ataque y agresiones con los que convivimos diariamente. Y eso, les invitamos al Camino de la Autodefensa, que es hermoso, grandioso y apasionante. Apasionante, sí, muy apasionante. En el litoral tenemos ahí su grupita, ojalá que quienes quieran participar y juntarse a entrenar y armar talleres de forma autónoma, nosotros podemos acercarnos y apañar ahí esas instancias. Invítennos. Eso, comuníquense con nosotros al Instagram de Libres y Reverdes, al correo libresyreverdes@gmail.com, manden propuestas y están todas las motivaciones. Eso, nos vamos a una pausa publicitaria. Pausa publicitaria, pausa musical, sí. Pausa publicitaria por actividades. Por eso no queremos hablar más, ¿no? A una música para a una seguir música hablando. Y porque después tenemos nuestra entrevistada, que estábamos ahí dudosas de que iba a ser o no. ¿Va a ser? Mira. Natalia ahí de la Ruca de Yoyeo nos va a estar conversando después de nuestra pausa. Y después de Natalia tenemos otra entrevistada. ¡Oh! Ahí van a una compita, nuestra diseñadora, ilustradora gráfica del amor. Le vamos a llamar ahí unos minutitos para que nos cuente de qué viene la actividad del domingo acá en Punta de Tralca. Buenísima. Se viene bueno, entonces no se despegue de la señal de Radio Las Quenche para que continúe escuchando más de Libres y Reverdes. Nos vamos a ir con una canción que se llama Camaleón a Mutar. Es de Macari Flow, ahí artista del territorio. Gran apañadora de eventos. Sí, siempre apañando. Con Nico Chincola, que es una pulenta también. Hay un ser muy pulento en la música. Y Tiny Music Disidente. O tal vez esa es la productora. La productora, sí. ¿No? Así que nos vamos con eso y seguimos aquí en este Libres y Reverdes. ¡Miau! Camaleón a mutar, me siento desde mi centro, estoy pudiendo construir mi propio firmamento, ese tan preciado equilibrio que nos permite circular, fluir a un ritmo constante, caótico, alucinante. A veces me ahogo entre tanta opresión, pero como dice Audre Lorde, ¿de dónde emana ese dolor? Ja, también emana una fuente de poder, poder de mí misma, autorrescate, amor propio, liberación, expansión, liberación, expansión, oh, oh, oh, oscuridad y claridad al mismo tiempo, diferentes ratos al unísono, en otro momento desaprendiendo, vuelvo a confiar en ti, en mí, desplegando autocrítica para deconstruir, rap, rap, rap, raptarme de esta normalidad. Construir cotidianamente nuevas posibilidades, me estremezco, retuerzo de felicidad, a sentir que podemos mirarnos sin hostilidad, sí, sí, sin violencia, y la piel transformar. Camaleona muta y abandona lo que daña, incomoda, lo que violenta, coraza, abro, me abro, permito ser otra. La violencia institucional es racista, clasista, machista. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal.

porque el tema Tomás está bien álgido en todo el territorio y Napo, en esta en particular, 4 meses ya está dicho que tienen 4 meses para desalojar, si no vienen todas las fuerzas policiales. Así que Napo, ahí todo el aguante para la gente que está haciendo la resistencia y los apañes, todos los apañes de todos lados, porque no se les puede dejar sola a la gente ahora en estos momentos, pues hay que puro difundir, apañar y bueno, una de las formas es ir a esa actividad el 30 de julio. En esa estábamos, pero tenemos al teléfono aquí a nuestra compañera que la promocionábamos, lo conversábamos al inicio de este programa. Ella es Natalia, parte del Centro Ceremonial de Yoyeo, San Antonio, y que están ahí activando y haciendo distintas cosas en este espacio de la Ruca de Yoyeo, que es un espacio igual, está ahí bien haciendo la resistencia como entre carretera, entre camiones y todo, haciendo toda la resistencia. Entonces, agradecida ahí, Natalia, por recibir nuestro llamado. ¿Cómo estás? Inche Natalia Jiménez Piñén, Guaremeu Yoyeo San Antonio, guía tu Centro Ceremonial Indígena de Yoyeo. Y gracias por la invitación acá al programa. Y tal como dice, sí, siempre haciendo resistencia también de los modelos que se nos quieren imponer. Y la Ruca también es un espacio de resistencia también, porque como dices tú, si se llegan a aprobar proyectos de economía neoliberal y capitalismo y todo esta, lo que estamos aconteciendo, el Centro Ceremonial también es parte del territorio y también es afectado. Entonces estamos todos como bien relacionados y bien unidos en esta resistencia de preferir siempre la vida y preferir habitar el territorio antes de entregarlo y de que sea sacrificado. Entonces yo creo que lo más importante es habitar el territorio, unirse, organizarse y demostrar y estar siempre presente en eso, en ese pensamiento también. Sí. Y en ese hacer, que es lo más importante. Claro, claro, sí, pues hay harto haceres que se están pulsando ahí en la Ruca, desde el Centro Ceremonial. Si nos puedes contar entonces, ¿de qué va este Centro Ceremonial? ¿De qué va este espacio de la Ruca? ¿Cómo se va formando? Es un espacio que es bien conocido en el territorio San Antonio Yoyeo, un referente, pero tal vez para quienes estén escuchando y no lo conocen, ¿cómo, de qué va todo esto? Eso, ahí se nos puede. Sí, mira, el Centro Ceremonial ha sido un lugar de encuentro de varios lamien, de varias forma de pensamiento, un espacio de reencontrarnos en la espiritualidad, también de reencontrarnos en la cultura, de también hacer realidad cosas que son súper difíciles, como hacer comunidad, y ese es un espacio en que se ha estado generando toda esa instancia desde ya hace, yo creo que más de 10 años, desde el 2011, 2012, por ahí ya se está pulsando el territorio por gestiones de dirigentes. Y bueno, las organizaciones existen antes del Centro Ceremonial, y ese Centro Ceremonial ha sido el punto de encuentro y de reunión de asociaciones. La asociación a la cual yo pertenezco es Calaucan, una de las primeras y más antiguas, y de ahí se han ido forjando y gestando nuevas organizaciones. Se han ido también fortaleciendo con nuevos pueblos también que se han ido uniendo a sus culturas, los pueblos del norte, a través de la música, de la cosmovisión, ahora último a través de las danzas. Entonces un espacio bien bonito para encontrarse y para unirse en los caminos también del Kimun, que es la sabiduría. Y yo creo que en eso estamos los que vamos y los que participamos en el Centro Ceremonial. Esa es nuestra, lo que nos pulsa, lo que nos motiva a estar. Y desde ahí han surgido actividades bien bonitas también, como por ejemplo una olla común, llevar a los chicos de los colegios a mostrarles el espacio, hablar de la cultura del pueblo originario, mostrarles una ruca, hacer una clase ahí. Y y no menor y muy importante lo que tiene que ver con el área de salud. En el área de salud es donde se ha ido fortaleciendo también nuevos modelos, nuevas prácticas también, que no son tan nuevas, la verdad, pero sí que se están volviendo como a aprender lo que tiene que ver con el uso de las hierbas medicinales, lo que tiene que ver con la conversación profunda, la reflexión. Y así como hemos estado trabajando en esa área, ya hace desde el año 2005, y ya cuando llega el centro ceremonial, se fortalece las atenciones del modelo ancestral de salud, porque ya hay un espacio pertinente con autoridades de salud de pueblo originario, en este caso la Huentuchefe, han venido Yatiri, han venido también la Mien de México, que llevan medicinas como los temazcales, los Lamián del pueblo Aymara, el mismo Horacio, que ha traído hartas medicinas, harto conocimiento, así que yo creo que nos hemos ido nutriendo, enriqueciendo, y también teniendo puntos que convergen y en común con las medicinas universales también, como son los ejercicios de Qigong, todo converge al final en la medicina, en la recuperación de la salud de uno mismo y comunitaria. Oye, sí, qué hermoso esos cruces desde cosmovisiones distintas pero ancestrales. Claro. Cómo se van confluyendo al final en esta otra forma de ver la salud, ¿cierto? De ver como sí. El cuerpo o todo este sistema orgánico desde su bienestar y no desde la enfermedad, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes eso? Yo creo que una de las formas más como importantes de recuperar la salud, desde la medicina que tengo experiencia yo de ancestral y todo, es la conversación. Ya es la conversación profunda con la otra persona y poder conectarse con la esencia para ver las causas a veces, por ejemplo, de la problemática o de la, en este caso, de la enfermedad, ¿no es cierto? Pero para eso las huentuchefes, que son las mujeres de medicina, y todos los que trabajan en el área de salud, siempre tienen que estar también, como dices tú, en un punto de trabajo también, interior y todo, para poder conocer la salud y poder entender también lo que es la enfermedad. Estar en esas dos líneas. Entonces, las lahuentuchefes, todos siempre hacen harto trabajo también interior para poder estar conectadas y con la esencia de la salud, del buen vivir, de los principios del Che, para poder, ¿no es cierto?, entregar ese kimun, que kimun viene siendo como esa sabiduría o ese pensar más profundo, y poder con la persona vislumbrar nuevas cosas, o darse cuenta a veces que no era así o era así. Esa es una de las formas de medicina ancestral, y eso está en todos los pueblos, la conversación, la palabra, el entendimiento. Por otro lado, también está todo lo que son las hierbas medicinales como medicina para el cuerpo, ¿no es cierto? Tomas de medicina para limpiar órganos, para hacer... yo creo que la limpieza de órganos es como una también de los principios de la medicina tradicional. Es importante el cuerpo, la conexión con el cuerpo, sin ir más lejos, por ejemplo, los temazcales, se hace un trabajo emocional, espiritual, pero si te das cuenta también es físico, porque también se eliminan toxinas, se transpira. Todo eso son buenas prácticas, podríamos decir, en salud. Ejercicio, respiración, por ejemplo, la medicina china que hemos ido aprendiendo a través de lo que aquí en el territorio está sucediendo con Marcela, tiene que ver también con la conexión del cuerpo a través de la respiración. Entonces, yo creo que son conocimientos antiguos que se han ido heredando y que cada cultura ha ido fortaleciendo, recogiendo, y ahora como tenemos acceso a a conocimiento más universal y global, vamos viendo que todas convergen en lo parecido y en buenas prácticas. Sí, sí, sí, qué hermoso como eso, ¿no? Son como esas otras prácticas que nos acercan a este bienestar y al conocimiento también de la integridad del ser, ¿no? De la persona. Sí, ¿cómo así es? ¿Cómo le están haciendo ustedes como para que la gente se pueda ir a atender? O no sé si se le llamará atender, ¿no? Pero como consultar. Sí, atender. ¿Cómo sí, se mira, llega? Nosotros en la formalidad, porque igual existe también el trabajo de dirigentes sociales, ¿no es cierto? Así como están los dirigentes de junta de vecinos, dirigentes en muchas áreas. También existe la dirigencia en pueblo originario, personas que asumen los roles de ir, de participar en reuniones, en oportunidades que se ha dado de conversación así formal, a nivel ministerial, por ejemplo, mesas de trabajo. Y se ha conseguido que exista el derecho también de las personas, existe un artículo de deberes y de derechos y deberes de los pacientes, y dentro de los derechos está el poder optar a tratarse con medicina de pueblo originario. Es así una lucha que se ha ganado a través de los LAMIEN con el Estado, y así es como han habido, por ejemplo, formalidades en el Ministerio de Salud con respecto a que la gente tiene ese derecho y que tiene que haber facilidades para que eso suceda. Entonces, así existen programas de salud, existen, nosotros queremos, bueno, que exista la interculturalidad en este país. Entonces, se han logrado pequeños pero grandes esfuerzos, y eso hay que seguir trabajándolo. Entonces, la formalidad, nuestra asociación Calaucan tiene un convenio, ¿no es cierto?, con el servicio de salud, con los distintos consultorios, y cuando la gente sabe de que se puede atender con medicina mapuche, nosotros hemos hecho difusión en los consultorios, hemos hecho difusión en la misma RUCA, se han hecho jornadas con la Huentuchefe, había un trabajo también de comunidad y de participación y también de difusión. Por ejemplo, si tú te atiendes en un consultorio, tú puedes pedir como derecho que te quieras atender con medicina mapuche, y ahí está el trabajo intercultural, donde hay un equipo también en el consultorio donde saben que existe la medicina mapuche y nos deriva el paciente. Ya nosotros actualmente estamos trabajando la línea de salud emocional, salud espiritual, salud mental. Estamos trabajando la línea de diabetes y de úlceras. Entonces, en ese entendido, las personas que desean atenderse a través de su consultorio hacen como trámite, por decirlo, y el mismo consultorio nos deriva a nosotros un listado con las personas que están interesadas. Esa es una forma, pero en lo formal. Pero como esto trata de medicina de pueblo originario, las personas que se quieren atender casi siempre tienen esta visión de aceptar y de entender que la medicina de pueblo originario también es una medicina importante, es una opción de medicina. Nosotros no decimos que la otra medicina sea mala, pero esta también es una opción, un modelo, imagínense, de tiempo, de lo que habíamos conversado. Entonces, en este camino de recuperar la salud, hay mucha gente que se ha inclinado y se siente como atraída o le interesa conocer la medicina pueblo originario, y así es una de las formas. De hecho, lo ideal sería, por ejemplo, que la gente se reconociera también como mestizo, se reconociera también en su origen, de que pertenece, que tiene raíz también de personas, de pueblos de estos territorios. Entonces, creo que todo parte también por una autoidentificación, por una empatía, y desde ahí yo creo que se valida, de cierta manera, el querer hacer parte de la interculturalidad y un modelo de salud así, distinto. Así que esa es la forma. Buenísima. Oye, nos queda aquí la duda de si es en cualquier consultorio entonces que se podría como acceder a eso, o son los consultorios. Mira, de San Antonio. Cualquier persona de cualquier consultorio podría querer ser atendida con medicina ancestral. Ya, en este caso nosotros, como somos de acá de Yoyeo, en este caso nos corresponde a esta comuna acá de San Antonio. Pero a nivel como país, yo creo que es, como te digo, como un derecho. Entonces, cuando se ve que hay una necesidad, un interés, se gestionan cosas también. Claro, claro. Está bueno porque es una información que tal vez no está tan masificada, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que en cualquier consultorio puedo exigir eso. Entonces, está buena. O sea, tú puedes exigirlo ahora de que se cumpla, claro. Va otro... Pero si vamos exigiendo, mientras más personas vamos exigiendo... Exactamente, claro. Por eso, por ejemplo, es importante la organización, es importante la participación en mesas de trabajo, cuando hay toma de decisiones así a nivel, vamos a decir, también político, es importante también que exista la representación de pueblo originario. Porque a nada, yo creo que se han ido dando varios pasos importantes. Sí, se va avanzando todo el rato, y creo que ahí algo súper clave que tú decías era el reconocerse, ¿no? Reconocerse también como que tenemos toda una ancestralidad y claro, unos saberes. Tenemos derechos también a tener otros modelos de salud, otros modelos de educación, y siempre hay un comienzo y un empezar. Y bueno, como te digo, nosotros llevamos ya desde 2005, entonces son varios años, y cada vez se va haciendo más conocido dentro de lo poquito que uno pueda abarcar o de lo mucho que pueda abarcar, pero yo siento que siempre se va avanzando, tal como dice. Sí, hermoso todo lo que nos comentas. Algunas actividades que nos quieras comentar, tal vez algunas convocatorias que se vienen, o donde también podemos saber más información. Sí, mira, en estas vacaciones ya se hizo un taller bien bonito de grabado, que fue en el centro ceremonial, participó un grupo, y de ahí se van haciendo nuevas redes, nuevos contactos. Y también se vienen otros talleres. Por ejemplo, hay un taller que va a ser una convocatoria para la música de Sikus, que son las personas que pertenecen a una tropa de Sikuris, que son personas que tocan la zampoña. Ya, pero no es zampoña, la verdad es una como una flautilla no podría explicarlo bien, pero... una comunicación, una forma musical ancestral, la verdad, de personas que se van respondiendo a través de la zampoña, pero de una sola, con una sola línea, por decir. Porque originalmente el instrumento era así y después se juntó. Pero, por ejemplo, si uno va al norte, a Bolivia o en Arica y todo, hay tropas que de sicuris que son muy hermosos tocar así... como una comunicación musical. Eso se va a abrir ahora en finales de julio, principio de agosto, una convocatoria para las personas que les guste la música de viento y nortina, muy bonita experiencia. También va a haber una convocatoria para trabajar en huertos también, recuperar un poco. Yo creo que todos deberíamos estar siempre en la tierra huerteando. Y cuando se abren convocatorias, participar. Aquí en La Luca queremos hacer, va a haber otra, hay una convocatoria pronta de huerto y después va a haber otra. Y bueno, está la página de la Asociación Calaucan, que se va subiendo información, está la página del programa de asuntos indígenas de la municipalidad, que también siempre sube información. Y los días jueves se va a retomar, después de estas vacaciones, la olla común, que se hace los días jueves, donde compartimos un almuerzo comunitario. Los que vayan siempre tienen ahí un momento de compartir alimento, conversación, y eso, ahí siempre estamos gestionando y estamos reuniéndonos y viendo qué hacer. Buenísima, maravilloso. Y se, hay que ir nomás ahí a la RUCA, ¿cómo llegamos también? Y si hay alguna página virtual, alguna red social virtual que podamos... Sí, la RUCA se encuentra en el barrio San Pedro, a la altura del bypass, ahí abajo. No siempre está abierta porque no siempre todos los días tenemos actividades así como planificadas. Y los jueves sí son días en que estamos, los viernes también están las tejedoras de Huitral, y este semestre los SICUS van a ser los días jueves. Entonces hay días donde hay más actividad y otros días también no, de descanso y está cerrada, porque muchas veces dicen, está cerrada, fui, porque no es un espacio así como abierto todos los días en todos los horarios. Así que por eso hay que estar atento a las convocatorias y a las actividades que se hacen. Como página, yo les contaba que está la página de la Asociación Indígena Calaucan, que es por Facebook. También está en Instagram, como Asociación Calaucan. Y está también la página de Pueblos del programa, ¿cómo se llama? Asuntos Indígenas, de la Municipalidad de acá de San Antonio. Hay otra página que es de Sumacamaña, que también ahí se van difundiendo actividades y cuando hay talleres y cuando hay convocatorias. Buenísima, maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por estas reflexiones, por estas conversaciones y sobre todo por lo que están haciendo ahí, activándose tanto tiempo, todos estos saberes, nutriendo todos estos saberes. Si tiene algún mensaje final, algún comentario, algo que nos quiera compartir... Sí, yo creo que la unión hace la fuerza, entonces conocernos también es importante. Yo creo que todos los grupos que estamos organizados y que estamos haciendo actividades tenemos mucho en común y unirnos en eso que nos fortalece, que nos llama y siempre mejora nuestro entorno. El centro ceremonial siento que es una célula positiva acá en el territorio de Yoyeo, que hay que valorarla, que está creciendo y queremos que se sigan moceando los espacios, se sigan haciendo ver por su belleza. A veces no valoramos lo que tenemos y eso, conocer nuestro territorio para poder tener una identidad y quererlo también. Sí, qué importante lo que mencionas, esto de la identidad y de cómo vincularla a este territorio, ¿no? Porque cuando hablamos de la comunidad o de la ancestralidad mapuche, se deviene en nuestra mente el sur. Claro. Y siendo que acá hay una RUCA, hay comunidad, hay estos saberes ancestrales a disposición también para poder no solamente sanarnos o utilizarlo mediante la medicina, sino también desde la cosmovisión y desde la resistencia también que se implica, ¿no? Sí, mira, aprovechándome de esto, también en San Sebastián hay un centro ceremonial de la comunidad Panguinehuen. Entonces también es un espacio que se abre ahí en el litoral, la parte de Yoyeo, y es bonito poder participar si te invitan y si sabes que hay una convocatoria y te gustaría ir, hay que participar, porque conociendo es como uno aprende y también como se va reconociendo. Así que bueno, estamos todos en un comienzo, nosotros somos personas que somos de ciudad, ¿no es cierto? No estamos insertos en comunidades del sur, pero así todos estamos haciendo resistencia y también estamos aprendiendo los saberes, aprendiendo desde lo que nos nutre del Kimun, y en eso estamos, en ese caminar. Ya, qué bacán esto, y muchísimas gracias por la conversación. Ahí aprendimos harto, gracias, también gracias conversando contigo, y recordarte que el espacio de la radio y de nuestro programa, que es el Libres y Reverdes, siempre está a disposición, ¿no?, de poder compartir no solamente las acciones que vayan haciendo, sino también alguna vez que te devengan ganas de conversar acerca de alguna medicina o de alguna ceremonia o de algún ritual también. aquí estamos para poder comunicarlo y ser ahí el puente. Muchas gracias por el espacio y eso, pues me voy a tomar la palabra, así a lo mejor podemos hacer quizás difusión también a través de la radio, de algunas actividades que puedan ser de interés para todos. Gracias, muchas gracias. Sí, que estén muy bien. Mañum, chaltumay. Chaltumay. Eso, a usar estos medios comunitarios, ¿no? Tenemos que puro darle vida desde todos quienes habitamos los territorios y ponerle harto a eso. Ahí, como decía Marta, aprendimos harto con Natalia, así que imagínense si va para la ruca todas las actividades que están haciendo, cuánto se aprenderá, ¿no? Mm. Importante ahí ir conociendo esos saberes, esos vínculos, ir fortaleciendo las redes también, porque bueno, ahí no nos dio el tiempo para conversarlo, pero también desde la RUCA y desde el Centro Ceremonial están defendiendo harto los ojos de mar, ese territorio donde están ubicada la RUCA, que es un lugar que está súper amenazado por la expansión del megapuerto. Entonces, bueno, son piños ahí que se vinculan también con otras luchas. Entonces, todas las conexiones ahí. Nos vamos a ir a una pausita musical. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿Hablamos con...? ¿Al tiro nomás? Sí, porque ya estamos así. Estamos al límite. Como siempre dijimos, no, hacemos un programa más corto nomás. Pero no, siempre nos falta tiempo. Y eso que empezamos ahí... Empezamos puntual. Puntuales. Pero estuvo bonito nuestro programa. Hola. Y acá estamos con nuestra ilustradora. Esta. Estrella de nuestro programa Libres y Reverdes, que nos tiene un panorama para este fin de semana, para este domingo acá en Punta de Tralca. Hola, buenas tardes. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, ¿te quieres presentar? Sí, yo soy Alejandra Milena, ilustradora y vecina ahí de aquí del litoral central de Punta de Tralca. Una hermosura de persona. Compita, nos quiere contar, porque este domingo tienen una presentación de un libro, de un mapeo colectivo que se hizo en Punta de Tralca. Pero nos quieres contar un poquito de qué viene este mapeo, cómo fue que se gestó. ¿Y dónde y cuándo va a ser su gran presentación? Sí, más que presentación, el domingo vamos a estar entregando el material que elaboramos en una investigación que duró un poquito más de un año y que hicimos junto a Brenda en Punta de Tralca, que fue una cartografía comunitaria que estuvimos realizando, en la que estuvimos recuperando hartas historias de acá del territorio. En esta cartografía, en este proceso de cartografía, hicimos también una prospección arqueológica, también comunitaria, y bueno, se elaboraron varios productos, además de hacer las actividades que estuvimos realizando y que los vecinos y vecinas ya participaron. Entonces, uno de esos productos fue un mural que hicimos hace ya varios meses, cerquita de la costanera, en Punta de Tralca. Otro de los productos es un blog que está funcionando, donde hemos estado escribiendo varias de las historias que pudimos conocer conversando con los vecinos y vecinas. Y los otros dos productos que ahora vamos a entregarle a los vecinos, a las vecinas de todo el litoral que se quieran acercar, son un mapa ilustrado y un cuadernillo que rescata hartas historias y reflexiones en relación al territorio que vivimos, que habitamos. ¿Y eso se va a entregar de manera gratuita? Sí, se va a entregar de manera gratuita. Hicimos alrededor de 200 unidades de cada uno de estos productos, entonces la idea es que todos los vecinos, vecinas que se quieran acercar, los vamos a estar entregando. Y además, invitamos también a las organizaciones sociales como AFINE, sociales y ambientales, no sé, al Humedal Córdoba, a los chiquillos de Gota de Leche, incluso de Yoyeo, de Hidrodefensa, todas las organizaciones con las que nosotros nos topamos generalmente. También les estamos invitando, igual del Humedal La Ranita, porque a las organizaciones sociales les vamos a estar entregando un pack de materiales para que puedan ocupar cuando hacen actividades de difusión, actividades educativas, para que tengan ahí igual para utilizarlas o difundirlas. ¡Qué hermoso! Hermosa propuesta y qué lindo trabajo también, que sabemos que les ha costado caleta, ¿no? Poder cartografiar, no sé si se dice así, pero toda esta zona. Sí, y que ese material que hemos podido como ver un poquito, Está hermosísimo. Así que iremos nosotros como Libres y Reverdes para nuestro pack. Van a estar desde las 12 del mediodía. Sí, vamos a estar en Punta de Tralca, en un lugar que se llama Pérez Cotapo, que la mayoría de la gente del sector la conoce. Pérez Cotapo queda en la calle Punta de Tralca, la calle central, justo al frente del seminario de la Casa de Ejercicio. Igual vamos a tener ahí un cartelito y vamos a estar este domingo 23 entre las 2 y las 2 de la tarde entregándole ahí el material a todas las personas que se quieran acercar. Hermoso. ¿Y algún lugar donde podamos comunicarnos con ustedes o alguna red social o algo así que nos quieran compartir? Red social no tenemos, tenemos un blog, pero esa no tiene de contacto. Ya. Mi Instagram, que es Alejandra Milena, y que, bueno, ahí me pueden escribir, pero en verdad más bien acercarse ese día, y si no después también vamos a dejarle el material a las organizaciones sociales, pues afines a los chiquillos, a todos los chiquillos que mencionábamos. Maravilloso. ¿Algo más que nos quieras contar? No, eso, pues bacán darle las gracias a ustedes porque este material fue bien difícil de sacar, pero en verdad el objetivo era apoyar la defensa de estos territorios que están siempre bajo amenaza. Y bueno, el mapita ilustrado y el cuadernillo, más que todo, quieren como relevar esa, como el valor del patrimonio que aquí tenemos, pues del patrimonio arqueológico, del patrimonio natural y también del patrimonio cultural e histórico, pues que a veces no se considera tanto. Así que eso, pues, chiquillos, muchas gracias por haberme llamado. Mañum, muchísimas gracias por esta información. Entonces les recordamos a los vecines, a las personas que participan de los centros comunitarios, vecinales, forman parte de colectividades, ¿no? Medioambiental, ambientales, de defensa territorial, que se acerquen este domingo de 12 a 2 acá en Punta de Tralca, frente al seminario ahí de los curas. Van a estar les cabres mostrando su hermoso trabajo y entregándolo, más que mostrándolo. Los quiero mucho. Alejandra Milena en su Instagram, ahí por si necesitan también unos diseñitos. Sí, ¿no? Alguna ilustración o agendas. Lo que sea, todavía libros, puede sí, agenda. Todavía puede comprar agendas. Calendario de la radio. Vamos con otras actividades de este fin de semana. Démosle al tiro con las actividades porque recordar que todos los domingos siempre la feria y la olla y las platos deliciosos en Caleido House, Casa Caleido, ahí cerquita del terminal en el Tabo. Si va a la feria, tiene que pasar sí o sí por la Caleido. Sí o sí, comidita ahí de otro corte vegan, cositas hermosas para las ventas, actividades pulentas. Siempre están pasando cositas ahí en la Caleido Casa, así que vaya nomás a darse una vuelta. También. Y tenemos, claro, se viene así, pero mansa mega actividad, este lanzamiento del libro Flora y Fauna Grabada del Litoral Central, que lo hizo Rodrigo Valdivia Mardones, un seco grabador se llamará, ¿o no? Grabadista, no sé, una persona que hace grabados muy, muy pulento, y bueno, está lanzando este libro por distintos lados con Flora y Fauna del Litoral, así un diseño hermoso. Sí, no solamente vas y ves el libro, sino que también puedes traerte una impresión, eso, un grabado para adornar tu casa, tu vida, tu espíritu. Tu espíritu, sí. Este entonces, claro, es el lanzamiento del libro y además va a haber taller de acercamiento al grabado, estampación en linografía y también taller de malabares para niñas. Esto es el sábado 29 de julio en Humedal La Rana, Punta de Tralca, Piedra del Trueno, Parcela 7. Y después de que hagamos los talleres, nos movamos ahí con los malabares, va chan, a venir chan, ahí chan para mover la cuerpita con toda Ilegal Mambete. Eso, nos vamos a ir con una musiquita Ilegal Mambete, sí, para motivar ya, a la gente que se vaya al Humedal La Rana. Y ahí sigan en su Instagram, Humedad La Rana, ahí va a estar toda la información. También contarles que desde la feria itinerante del refugio, de Apaña el Refugio Bosque Bausis, se están juntando cualquier tipo de aporte porque se vienen actividades pronto. Y también si quieres o tienes por ahí algún número de teatro, quieres cantar, quieres tocar, quieres mostrar algo, escribes a Refugio Bosque Bausis Litoral y ahí te pones en contacto para aportar de cualquier forma. Eso. Y también que hay unos bebecitos que están en adopción en el refugio. Son dos gatis y dos gallos que no pueden estar más ahí. Así que si conoces a alguien ahí por las cercanías de Valdivia y que quiera dar hogar temporal o permanente a estos animales, sería bacán también ahí Refugio Bosque Bausis por el Instagram. Eso, metas ahí al Instagram porque si vive por esos territorios más sureños, están haciendo siempre distintas actividades y es necesario apañar para seguir dándole vida a ese espacio y para seguir manteniendo a todos esos animalitos tan preciosos que habitan ese refugio. Así que dele nomás. Y recordar entonces la actividad que estuvimos ya promocionando, pero para que no se nos olvide, este domingo 30 de julio desde las 12, actividad política cultural Comunidad en Toma La Quebrada. Esto va a ser frente al SAC, arriba del restaurante El Barco, que se quemó hace algún tiempo, que está como en Pelancura, así. Llegando a Pelancura, para esos lados. Va a haber porotá, música en vivo, poesía, micrófono abierto, actividades para niñas, feria libre para que lleven todas sus ferias, conversatorio informativo antidesalojo. Y vayan a apañar, ahí es necesario una entrevistita con la nueva ley de antitomas. Nos comprometemos a eso porque nos preguntábamos acerca si la posibilidad, ¿no?, del desalojo. Está difícil, pero ahí hay que interiorizarse y aprender más, así que nos comprometemos a pronto tener un programita respecto a eso. Se viene, se viene. Y más allá que tiene ahí su lápiz, su cuaderno y su agenda lista, para el 5 y el 6 de agosto en Casa Ortiga va a haber un taller de maniobras básicas de Tuina pediátrico. Terapeuta de medicina tradicional china, Crisel Guerra, va a dar un masaje a bebés. Masaje a bebés, a niñeces pequeñas, algo que no se sabe mucho igual. Mira. El masaje Tuina se aplica generalmente para adultos, no tanto para niñeces, no hay tanta información al respecto, entonces hay que puro aprovechar ahí, van que tiene esos intereses más enfocados a estos seres más pequeños. Ir a tomar ese curso, además que Crisel es una sequísima y hermosa persona. Y pásenle por Casa Ortiga, que está ahí Karma Vegan, los martes, miércoles y jueves dando almuerzo, haciendo almuerzo para que ustedes vayan y la compren. No, claro, no es que regala almuerzo. Y sanguchitos para la once, y cositas dulces, y además de ser un gran centro de terapia, agradecidas por acá, por el litoral, de tenerlo cerca. Sí, Chicón también los miércoles y viernes a las 9:30 hay unas prácticas de respiración, ejercicios de respiración, imaginación y movimiento. Así que tiene que puro ir nomás por Instagram, Casa Ortiga, ahí se va enterando de todas las actividades, que siempre hay muchas. Siempre está todo pasando ahí. Siempre. Agradecidas de este programa 99 de Libres y Reverdes. Nos vamos con el corazoncito lleno de tanta información y como, no sé, me pasa que es como una, como este agradecimiento, ¿no?, de que se están haciendo tantas cosas en un montón de partes de los territorios, en un montón de lugares, apaña también para seguirle y resistirle. Sí, da motivación igual. Como que agranda un poquito el corazoncito que de repente está tan oprimido. Sí. Ya, pues nos vamos a ir con dos canciones de cierre. Una va a ser ¿Quién será?, de Lisa Ono, que nos mandó la Marce ahí cuando pedimos que nos mandaran cancioncitas, nos mandó, así que hoy hay que ponerla. Y le mandamos muchos cariños ahí, quien sustenta ahí, pilar fundamental de Casa Ortiga. Y después nos vamos a ir con una cancioncita de Ilegal Mambete para que se motive a ir el sábado 29 a Humedal La Rana a escucharlo en vivo ahí, un pulento artista del litoral. Sí, vamos a seguir poniendo actividades o cositas que ocurran en el litoral. Síganos en nuestro Instagram, Libres y Reverdes, y en el de la radio La Fkenche también. Y ahí sintonice en cualquier momento del día el 87.7. Eso, nos escuchamos en el programa número 100. Se viene, se viene. ¡Yuhu!